Bienvenidos al Fat Club Radio Show. Buenas noches. Estás en Radio Cuca en el 107.3 de la FM o a través de internet en www.radiocuca.org. Escuchas Dale Voz. Bienvenidos a Dale Voz. El pasado día 23 de abril se celebró un año más el Día del Libro. Como sabéis, esta fecha conmemora el aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra. Con motivo de esta celebración, se organizan en numerosas ciudades de España ferias y eventos relacionados con la lectura y también se entrega el prestigioso Premio Cervantes, que este año se otorgó al poeta chileno Nicanor Parra. Siempre nos han hablado de la importancia que tiene la lectura para nuestro desarrollo personal y cultural. Nos lo dijeron nuestros maestros, en muchos casos nuestros padres, y lo hemos seguido escuchando siempre a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de la gente no lee tanto como sería deseable. ¿Por qué? En algunos casos se debe a la falta de hábito lector desde la infancia, porque sí, nos mandaban leer, pero o bien no nos proponían lecturas adecuadas a nuestra edad, o bien no supieron transmitirnos el carácter lúdico que encierra la lectura. Hoy en día, ya como adultos, podemos buscar otras causas que justifican la escasa dedicación a la lectura. Quizá la principal sea la falta de tiempo, pero también la invasión de las nuevas tecnologías y sobre todo la atrofia mental que nos produce el consumo de televisión. La lectura es la principal fuente de cultura. A través de ella nos acercamos a la historia, la filosofía, el arte, la ciencia, la literatura. Y la cultura en el mundo actual también está atravesando un triste periodo. Está relegada a un segundo plano. Ha pasado a ser, como dice Vargas Llosa en su último libro, La civilización del espectáculo, eso mismo, un mero espectáculo. Y en palabras del propio Vargas Llosa, la cultura significa mucho más. No solo es importante por el placer que nos produce, por ejemplo, leer una gran obra literaria, o ver una gran ópera, o escuchar una hermosa sinfonía, o ver un espectáculo exquisito de ballet, sino porque la sensibilidad, imaginación y deseos que la alta cultura produce en un individuo lo arma y equipa para vivir mucho mejor. Lo arma para ser mucho más consciente de la problemática en la que está inmerso, para ser mucho más lúcido respecto a lo que anda bien y a lo que anda mal en el mundo en el que vive, y también porque esa sensibilidad le permite defenderse mejor ante la adversidad y gozar más, o en todo caso, sufrir menos. A pesar de todo lo dicho hasta ahora, todavía existen personas que han hecho y siguen haciendo de la lectura su gran pasión. Y yo hoy tengo el honor de contar con una de ellas como invitado de esta noche. Francisco Javier Valiente Bebiá, lector, mi padre. Buenas noches y bienvenido a Dale Voz. Buenas noches. Con él homenajearemos hoy en el programa a don Miguel de Cervantes y a la obra cumbre de las letras hispánicas, Don Quijote de la Mancha, para conocer algo más acerca de ella desde el punto de vista de uno de sus más entusiastas lectores. Amenizará nuestra charla las siempre bellas canciones de Serrat, muchas de las cuales ponen música a poemas de Machado y Miguel Hernández. Empezamos con una que ya es un clásico indiscutible, Mediterráneo. Thank you. marcha porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo al ajenista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Javier, antes no he tenido la ocasión de que no has podido responder a mi saludo porque tenía el micrófono cerrado. Te saludo de nuevo, buenas noches. Buenas noches. Así es como me dirigiré a ti hoy por tu nombre de pila. Tú también naciste en el Mediterráneo y en ese y en honor a ti te pongo esta canción inicial. ¿De dónde te viene esa gran afición que tienes por la lectura? Pues me viene ya de pequeño ya. Empezaba a leer tebeos ya a los 8 o 9 años o antes. ¿Y ahí se inicia leyendo cómics, tebeos, entonces, de aquellos años? ¿Y quién te los facilita? Pues que me los facilitan, los compraba yo. O sea que es una pasión que nace en ti, eres autodidacta. Pues sí, totalmente autodidacta. ¿Nadie te la inculca, la pasión por la lectura? Bueno, sí, en mi casa mis hermanos leían, mi madre también leía mucho. Y claro, pues lo que ahí me viene la afición. Uh-huh. La afición, ¿no? El afán, porque siempre me gustó leer. Ha sido un entretenimiento. Empecé por cuentos, luego por historias, por lo que se leía en aquellos tiempos, en los años 50, uh-huh, digámoslo así, principios de los 50, 51, 52, 53, aquellos años. ¿Y recuerdas cuándo fue la primera vez que leíste El Quijote? Pues El Quijote lo leí por primera vez en Villena, de donde yo soy. Ajá. Era un Quijote que tenía allí, que teníamos en casa, que era de mi abuelo, mi abuelo paterno. Un Quijote de la editorial Calleja, antiguo, con grabados de Gustavo Duré y a doble columna por página. Era un Quijote precioso, que hoy en día lo tiene mi hermano Pepe, que lo restauró y lo encuadernó y lo tiene allí guardado en su biblioteca. Bonito recuerdo, ¿no? Un recuerdo precioso porque es un Quijote de finales del siglo XIX. Uh-huh. Y después de esa, ¿cuántas veces más lo leíste? Pues lo he leído varias, porque ya cuando me vine para Asturias, lo primero que hice fue comprarme un Quijote. Que es un Quijote que lo compraría pues por el año 61, 62. Y empecé a leerlo, y tenía por costumbre de leerlo todos los años. ¿Todos los años? Todos los años. Ahí llevo apuntadas las fechas. ¿Ah, sí? Al final del libro. ¿Cuántas te salen? Pues ya he perdido la cuenta, porque hay muchas que no las he apuntado, pero me parece que son unas 12 o 13, ¿sabes? Pero son más. Aquí apuntadas me parece que hay, sí, unas 12 por ahí. Pero ya dejé de apuntar porque ya no me cabían más. Si te parece, para empezar a comentar un poco esta obra, sí, creo conveniente situar históricamente a su autor, Miguel Cervantes. ¿Podrías decirnos cómo era la España, desde tus conocimientos, cómo era la España de entonces, la que le tocó vivir? Pues la España es la España de Felipe II. Él nace en Alcalá de Henares en 1547 y es reinando aún el emperador Carlos I. Pero bueno, él, la vida de él transcurre entre Felipe II y Felipe III. Es una España tétrica, porque solamente está en guerras. Y todo el oro que viene de América se gasta en guerras. Como dijo Quevedo en el famoso poema aquel, nacen las Indias honrado donde el mundo la acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. Los banqueros de Génova se lo llevaban todo. Y claro, es una España que todos los muchachos jóvenes, todas las los estos, pues veían el escape en las guerras. En las guerras contra el turco, en las guerras religiosas en Flandes y en Europa, en las campañas de Italia, y así. Mucho heroísmo, pero poca bolsa. Y, bueno, sabemos que Cervantes pasó muchas vicisitudes antes de... Muchas, muchas. Él ya se traslada a Italia con el séquito del cardenal Acquaviva, que está en España para resolver unos problemas ante la corte, y se traslada a Roma. Y allí en Roma está unos años al servicio, pocos años, al servicio de Acquaviva, y después él se alista, vamos, se hace soldado. Se hace soldado en los tercios italianos. Siempre tuvo ambición también por tener un... ¿Tienes algún problema en los altavoces? Perdón. Sí. ¿Ahora? Ahora no. Siempre tuvo ambición por tener un puesto, ¿no? De como gobernador o como, bueno... No. Él... ¿En las Indias o lo solicitaba, bueno, por lo que he leído? No gobernador, sino él... Después de sus hazañas pretendió bélicas. Pretendió, después de las guerras y después de las prisiones que tuvo en Argel, que estuvo cautivo, pues él solicitó al rey como recompensa a sus luchas y a sus fatigas que había hecho como cautivo, solicitó una plaza en las Indias, en América, solicitó una plaza como de escribano o de ¿cómo se llamarían ahora? Notarios. Y nada, la plaza le fue denegada y entonces lo nombraron recaudador de impuestos en la Andalucía para abastecer a la escuadra invencible que partía para Inglaterra. Se recogía el trigo y infinidad de cosas. Era como un recaudador de impuestos. Uh-huh. Y nada, y ahí el hombre pues siguió. Luego lo denunciaron por cohecho, ¿no? Porque sabía eso, cosa falsa, y estuvo preso en la cárcel de Sevilla. Allí parece que en la cárcel de Sevilla, según cervantistas, conoce a Mateo Alemán, que es el escritor del Guzmán de Alfarache. Que también estaba allí, preso. Sí, estaba preso también allí en la cárcel de Sevilla. Y allí, pues, según creen, empezó a escribir el Quijote. Pero antes había escrito ya la Galatea, ¿no? Sí. Mucho antes. En el 84, en 1584, había escrito la Galatea, que la dedicó a Ascanio Colonna. En la dedicatoria que hace, Colonna era hijo de Marco Antonio Colonna, almirante de la flota romano-española veneciana en la batalla de Lepanto. Era un noble italiano romano, ¿sabes? Que se ve que ya conoció Cervantes en la época que estuvo al servicio de Acquaviva. Es la primera dedicatoria que hace. Las dedicatorias de Don Miguel de Cervantes son extraordinarias, menos la primera que hizo del Quijote al duque de Béjar, que fue un fracaso. Un fracaso no por lo que él escribió, sino un fracaso porque no le recompensó la finura y la galanura de hacerle esa dedicatoria. Así quedó el duque de Béjar. No lo quieren ni en su pueblo. Bueno, hay pocos datos, Javier, sobre su personalidad, la personalidad de Cervantes, pero sí. Si algo destaca, y él se ha encargado de dejar patente en su obra, como por ejemplo en Viaje al Parnaso, sí, son las dudas que tenía sobre su talento en el género poético, ¿no? Y su ambición por el reconocimiento como escritor, que nunca alcanzó sus expectativas en vida. Bueno, ¿qué valoración haces tú sobre esto? Yo no estoy de acuerdo en eso. Hay muchos que lo ven como un poeta mediocre o no. Yo, tanto como autor de teatro como el poeta, mismo era el que él mismo era el que no reconocía no, que él, tenía talento no, poético. Lo que pasa que tantas críticas pues a él le afectaron. Pero tanto en el Viaje del Parnaso como en la Galatea, que es una obra poética en verso y en prosa, tienen poemas y tienen cosas preciosas, y luego tiene poemas muy bonitos, preciosos, como es el túmulo al rey Don Felipe II en Sevilla, que es un poema precioso, ¿sabes? Y muchos otros más. Y aquel de que hace una seguidilla que hace, que es preciosa, que es: madre, a la guerra me voy por no tener caudales. A la guerra me lleva mi pobreza. Es un, bueno, empieza así, no te lo puedo ahora eso, pero empieza así. Es una seguidilla muy bonita. Y yo y luego en el teatro, en las primeras obras de teatro que hace, hay una que a mí me encanta, que la he leído muchas veces, que es La Numancia, sí, que está ambientada en el cerco de las legiones romanas de Escipión sobre la ciudad de Numancia, ¿sabes? Y es una obra muy bonita. Y luego pues luego escribe los ocho comedias y los ocho entremeses, y tiene también otras comedias, otras obras, como es Los tratos de Alger, y en fin, tiene en las ocho comedias y en los ocho entremeses tiene una que son Los baños de Argel, otra que es en Pedro de Urdemalas, que también es muy bonita, y en fin, tiene varias. Y en los entremeses son cortos, porque los entremeses era una especie de sainete que empezaba corto, que se hacían entre actos, entonces en las corralas, se hacían entre actos y siempre terminaban con un fandango o una música que se tocaba al final a guitarra o laúd. Y cantaban los estos, pero y sí, hay sí. Entre esos entremeses hay uno que a mí me gusta mucho, que es La elección de los alcaldes de Duranzo. ¿Sabes? Y sus obras dramáticas y los entremeses, bueno, sí. ¿Fueron representadas en su época? Sí, sí fueron representadas. Bueno, en La Numancia y algunas otras, como es El Gallardo Español y Los tratos de Argel, fueron representadas. E incluso hay autores... hay cervantistas que dicen que con éxito. Lo que pasa que, claro, eran obras de cuatro actos. Y entonces ya empezaba Lope y algunos otros con la nueva comedia. Con la nueva comedia, que era en tres actos, y era, pues claro, más dicharachera, más esto, aunque Lope fue un gran autor, desde luego, eso no hay indiscutible, como lo fueron otros, ¿no? Pero, y la obra de Cervantes quedó un poco obsoleta. Pero, ¿sabes? pero aún así la Numancia, si tienes oportunidad de leerla, es una obra preciosa, con un verso magnífico. Pero todas estas dudas de las que te hablé y esa inseguridad que manifestaba frente a su obra poética y teatral, jamás la manifestó sobre el Quijote, sin embargo. ¿Crees que estaba plenamente satisfecho de esta obra? Sí, no. Él en su foro interno estaba satisfecho de todo lo que escribía, porque tanto, por eso ambicionaba el reconocimiento. Tanto el Quijote como los poemas, como la Galatea, las novelas ejemplares, que son magníficas, ¿sabes? Todo eso, él estaba satisfecho de ello. Él tiene en un prólogo de las novelas ejemplares, como bueno, soy el primer español que empezó a novelar. ¿Sí? ¿Dice esas palabras? Esas palabras, dice en su prólogo. Porque había, claro, una eso el de que era la tipo, el tipo italiano de novela, que era la novela que era más corta y más, ¿cómo te diría?, más breve en explicaciones. Cervantes le da a la novela, le da la descripción del personaje, del ambiente, del paisaje inclusive, ¿sabes? a toda su obra, tanto en el Quijote como en el Persiles, como en la Galatea, como en las novelas ejemplares. Sí, hablando de eso, ¿qué otras obras de su prosa destacarías? De su prosa, pues a mí, aparte como, según tu gusto personal. Pues mi gusto personal, yo en sus obras destaco en las novelas ejemplares, destaco tres. Me gustan todas, las 12, pero destaco tres, que son El licenciado Vidriera, Rinconete y Cortadillo y El coloquio de perros de Cipión y Berganza, que esa es un diálogo literario filosófico platónico, digno de Platón. ¿Nos repites el título para que la gente...? Pues es Cipión y Berganza, coloquio de perros, que es un coloquio que hacen unos perros que hablan, que son los perros de Mahudes, unos perros que estaban en el Hospital de la Resurrección de Valladolid y que salían a la calle siempre con un empleado de allí, un servidor de allí del hospital, que iba tocando unas campanillas, y los perros llevaban una lata atada al cuello donde la gente depositaba las limosnas. Se llamaban perros de Maúd o de Mahudes, y eran Cipión y Berganza. Esa es una obra extraordinaria. Pues con esta recomendación vamos a hacer una interrupción musical para que volváis a escuchar a Machado en la voz de Serrat. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Javier, desde tu punto, vamos a hablar ya ahora del Quijote. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las claves para que el Quijote sea considerada la obra cumbre de las letras hispánicas y una de las más importantes de la literatura universal? Pues para mí las claves son desde el principio hasta el final de la obra, o de la novela, tanto la primera parte como la segunda parte, en que tardó, de la primera a la segunda, tardó 10 años en escribir la segunda. Pero bueno, las claves son porque hasta entonces una novela de ese género en la literatura europea, occidental, entonces era europea, no se conocía una obra como esa. Había muchas novelas de caballerías, muchas novelas del romance, de infinidad de cosas de esas, pero esa, lo que es una novela moderna, lo que hoy se conoce una como novela como novela moderna, sí, es el padre de la novela moderna, pues no, eso no se conocía, y esa es la clave del éxito. La prueba es que la primera parte se edita en 1605, la primera sale a principios de 1605, y en 1608 y 1607 ya estaba traducida al francés, al inglés, al alemán y al italiano. ¿Tanto reconocimiento tuvo ya en su época? En su época tuvo un reconocimiento atroz. Además, incluso en Inglaterra, donde hay muy buenos cervantistas, se disputaban los ejemplares. La nobleza, claro, que era la que leía o la que sabía leer. Pero tuvo un éxito arrollador, la primera parte. Y luego la segunda, él también la dejó escapar mucho y se vio ya obligado a sacarla a la luz ya en 1615, porque hay un plagio, llamémoslo así, de Fernández de Avellaneda, en el que hace la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote, pero vamos, es un plagio que hay cervantistas que recomiendan leerla. Yo no la he leído hasta ahora, pero bueno, y él se ve obligado a sacar. No se ve obligado, ya la tenía para eso, pero yo creo que se adelanta además, también ya porque era muy viejo. El propio Quijote hace mención al Quijote de Avellaneda, ¿no? Claro, naturalmente, en la segunda parte, en varios capítulos, hace mención al Quijote. Vale, pero lo que dices puede justificar que tú haya tenido un gran éxito en su tiempo, que no existiera nada parecido entonces, sí. Pero con el paso de los años, con el paso de los siglos, cuando ya la novela moderna la conocemos como tal, está tan asentada, sigue siendo el Quijote algo, bueno, como digo, la obra cumbre de la literatura española. ¿Es por ser la primera o es porque algo hay en su contenido que le mantiene en ese estatus? Porque tiene un contenido maravilloso, todo. Yo, como te he dicho antes, pues la leo muy a menudo, ahora ya menos, porque siempre te sorprende. Y siempre me sorprende. Lo mismo me río que lloro, y siempre encuentro algo nuevo, algo que parece que no he leído o que no me he acordado de ello. Y siempre tienes un no sé qué que te agrada, que te hace interesarte por la obra. Si tuvieras, por ejemplo, que recomendarle a alguien que no conoce la novela ni nunca ha oído hablar de ella, aunque parezca algo imposible, sí. del Quijote, ¿qué le dirías? ¿Cómo resumirías su argumento y su contenido? ¿Cómo le harías esa recomendación? Le haría la recomendación de que si es un buen lector, que se diera prisa, porque la vida es efímera, y comprara la obra. ¿Y si no fuera un gran lector? Pues si no fuera un gran lector, que lea La Nueva España. Sobre todo Las Esquelas, que tiene muchas. Pero algo, yo quiero decir, un poco de marketing, que hagas un poco de marketing, no, del Quijote. De marketing algo que sea tentador para alguien que no lo conozca. Imagínate un extraterrestre, pero alguien que no conozca el Quijote, ¿cómo lo venderías? Vamos a ver. Si yo tengo ya que sé vender, que te ofende esta pregunta, si porque tengo no concibes. Que vender el Quijote a alguien, lo primero que le digo es si es un lector. Si le gusta leer. Si le gusta leer, lo lógico es que le diga, pues... No te lo pierdas. No se lo pierda o no te lo pierdas, porque ya, como he dicho, la vida es efímera y no nos da tiempo a leer grandes obras que hay en la literatura. Ya no solamente el Quijote, sino en la literatura universal. Yo quisiera vivir 200 años para poder leer todas las grandes obras que hay. Que siempre te queda una porque dices, oye, pues esto no lo he leído. Y ahora precisamente estoy empezando con una... Que yo creo que es recomendable leerla a cierta edad, que es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Una novela extraordinaria. Estoy en el primer tomo, lo he acabado y empiezo el segundo. Son 7 novelas. Es una obra de la literatura universal también, como el Quijote. Y entonces pues le diría eso a este señor. Si es usted lector... O señora, ¿eh? O señora, bueno. Sí, pues, no seamos... No se nos ofenda. No seamos machistas. Lea usted el Quijote porque la vida pues es muy corta, y si es usted lector, léalo porque se está perdiendo algo bueno. Muy bien. Bueno. Javier, entre las dos partes del Quijote, como todos sabemos, hay diferencias notables que han sido ampliamente estudiadas. Pero como lector de la obra y no como estudioso en este caso, ¿cuáles destacarías tú y cuáles crees que fueron las intenciones de Cervantes para incluir estas diferencias? Si también le había funcionado la primera parte, ¿por qué trastocar la segunda? No, la segunda no la trastoca. Él hace un seguimiento de la primera parte, lo que pasa que es más prudente en los hechos de Don Quijote que en la primera. En la primera, Don Quijote está henchido por la literatura escuderil y caballeresca, y comete pues muchas locuras, como son los molinos de viento, el ataque a las manadas de corderos, muchas cosas le vienen en esa primera parte. En la segunda ya el Quijote es más prudente, ya es dentro de su locura, dentro de su... de su demencia, él es ya más prudente, ya lo ves más tranquilo. Tiene lo ves, lapsus de cordura. Sí. ¿No? Entonces la segunda parte puede ser un poco más dulce, aunque la primera es extraordinaria. La primera tiene, y luego ya sabes tú, que la has leído también, pues que en la primera parte añade pequeñas novelas y unas historias muy bonitas. Que la hacen fantástica. Y en la segunda también hay algunas. Pero la segunda ya es más Quijote, más centrado en sí mismo. Hablando de esas novelas cortas incluidas, sobre todo en la primera parte del Quijote, que son todas fantásticas, pero ¿cuál es tu favorita y por qué? Bueno, mis favoritas son casi todas. Pero yo destacaría, pues, la novela del curioso impertinente. El curioso impertinente la destaco porque tiene un principio que es muy parecido al coro de entrada del Romeo y Julieta. El Romeo y Julieta dice, en la ciudad de Verona, en la bella ciudad de Verona, y en el curioso impertinente dice, en la rica y próspera ciudad de Florencia. Y hay una similitud ahí muy entre Shakespeare y Cervantes que sorprende. Y más porque en 1604 ni Cervantes sabía inglés ni Shakespeare sabía castellano. Entonces, y tampoco se había traducido. Ya. Ni el Romeo y Julieta se había traducido al castellano, ni el Quijote al inglés. Se había publicado. Y entonces me llamó la atención, pero vamos, tanto tiene la historia del cautivo y otros cuentos pequeños o cortos que tiene, que son muy bonitos todos, son preciosos. En fin, ¿cómo te diría? Yo me entusiasmo leyendo El Quijote y tengo hasta orgasmos de felicidad leyendo sus páginas, leyendo y incluye también muchos poemas que pone en la historia de la pastora Marcela, y poemas preciosos. Bueno, pues a lo mejor con el acompañamiento musical de Serrat también puedes llegar a tener un orgasmo de placer, pues sobre todo si es otra vez acerca de un poema, ¿no? ¿Acerca de un poema de quién? ¿De Machado o de...? Sí, volvemos a bueno, un poema de Machado. Pues son dos grandes poetas, tanto Joan Manuel Serrat como don Antonio Machado. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? Javier, si tuvieras que elegir entre entre los dos personajes principales del Quijote, o sea, el propio Quijote y Sancho, ¿con quién te quedarías? Pues, si es que puedes hacer esta elección. Mira, eso es una pregunta un poco tonta, la verdad. Porque ni el Quijote ni Don Quijote puede estar sin Sancho, ni Sancho con Don Quijote. Es un complemento en la obra que, si se separan uno del otro, si salen de la novela el uno u otro, ya no hay novela. Uh-huh. O sea, son complementarios. Son complementarios totalmente. Necesarios el uno para el otro. Necesarios el uno para el otro. Y si hubiera... Es el mejor acompañamiento que puede haber en la literatura universal. Sancho y Don Quijote, o Don Quijote y Sancho. ¿Por qué crees tú que se necesitan el uno al otro? ¿Qué representa cada uno? ¿Cuál es el perfil de cada uno? Pues hombre, Don Quijote es un hidalgo. Dentro de lo que cabe, es un hidalgo pobre, pero culto. Es un buen lector. Lo que pasa que en los libros de caballería, pues se embrutece un poco, se le embrutece la mente un poco con tanta caballería. Pero aún así, cuando tanto el cura como el barbero hacen el repaso de la biblioteca de Don Quijote, se dan cuenta de que hay obras extraordinarias de poetas, de filósofos y de escritores muy buenos, que los salvan de la quema, hacen como un juicio inquisitorial de la biblioteca, que no se tenía que quemar ningún libro, ni bueno ni malo, pero bueno. Esa es ficción, Es ficción, sí, no, pero las ha habido, en la historia ha habido quemas de libros. ¿Y Sancho? Y Sancho, pues, es un rústico con mucha gramática parda de labrador, muy refranero, uh-huh. y hacen un complemento de un señor está, vamos, loco porque se cree un caballero andante, pero al mismo tiempo es culto, tiene mucha cultura, y Sancho pues tiene esa gramática parda del aldeano, del pueblerino, es analfabeto, claro, uh-huh. el hombre, pero tiene esos diálogos que tienen, muchos diálogos en que Don Quijote se asombra muchas veces de las respuestas de Sancho, ¿no? O de las preguntas que hace Sancho. Ajá. Javier, para finalizar, te he pedido que escogieses uno de los magníficos diálogos que Sancho y el Quijote mantienen a lo largo de la obra. Sí. Y a continuación lo leeré, pero antes dime por qué has escogido el que me señalas. Pues te escogí un fragmento ahí del capítulo 2 de la segunda parte, que es cuando Sancho va a visitar a Don Quijote, cuando se prepara ya la tercera salida, uh-huh. Que están preparándola. Y entonces Sancho va a ver a Don Quijote y le comenta de que las historias de él y de Don Quijote y de Sancho han salido editadas ya y se conocen en España, porque hay un señor, un bachiller del pueblo de ellos, Sansón Carrasco, que es licenciado por Salamanca. Ser licenciado por Salamanca entonces era como ahora licenciarte en Harvard o en Yale. Y entonces pues él le dice que Sansón Carrasco quiere conocerlo, quiere esto, y entonces ahí hay un diálogo entre Sancho y Don Quijote que le explica muchas de las hazañas que han hecho. Muy bien. Pues si te parece, vamos a escuchar primero un poema de Miguel Hernández cantado por Miguel Serrat y a continuación leo este fragmento. De acuerdo. Para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadeneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Pues lo primero que digo, dijo Sancho, es que el vulgo tiene a vuesa merced por grandísimo loco, y a mí por no menos mentecato. Los hidalgos dicen que no conteniéndose vuesa merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto don y se ha arremetido a caballero, con 4 cepas y 2 yugadas de tierra, y con 1 trapo atrás y 1 adelante. Dicen los caballeros que no querrían que los hidalgos se opusiesen a ellos, especialmente aquellos hidalgos escuderiles que dan humo a los zapatos y toman los puntos de las medias negras con seda verde. Eso, dijo Don Quijote, no tiene que ver conmigo, pues ando siempre bien vestido y jamás remendado. Roto bien podría ser, y el roto más de las armas que del tiempo. En lo que toca, prosiguió Sancho, a la valentía, cortesía, hazañas y asunto de vuestra merced, hay diferentes opiniones. Unos dicen loco pero gracioso, otros valiente pero desgraciado, otros cortés pero impertinente. Y por aquí van discurriendo en tantas cosas que ni a vuesa merced ni a mí nos dejan hueso sano. Mira, Sancho, dijo Don Quijote, dondequiera que está la virtud en eminente grado, es perseguida. Pocos o ninguno de los famosos varones que pasaron dejó de ser calumniado de la malicia. Julio César, animosísimo y prudentísimo y valentísimo capitán, fue notado de ambicioso y algún tanto no limpio ni en sus vestidos ni en sus costumbres. Alejandro, a quien sus hazañas le alcanzaron el renombre de magno, dicen de él que tuvo sus ciertos puntos de borracho. De Hércules, el de los muchos trabajos, se cuenta que fue lascivo y muelle. De Don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, se murmura que fue más que demasiadamente rijoso, y de su hermano que fue llorón. Así que, oh Sancho, entre las tantas calumnias de buenos bien puede pasar las mías, como no sean más de las que has dicho. Ahí está el toque, cuerpo de mi padre, replicó Sancho. Pues, ¿hay más?, preguntó Don Quijote. Aún la cola falta por desollar, dijo Sancho. Lo de hasta aquí son tortas y pan pintado. Mas si vuesa merced quiere saber todo lo que hay acerca de las caloñas que le ponen, yo le traeré aquí luego el momento quien se las diga todas, sin que les falte una meaja. Que anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca, hecho bachiller, y yéndole yo a dar la bienvenida, me dijo que andaba ya en libros la historia de vuesa merced, con nombre del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y dice que me mientan a mí en ella con mi mismo nombre de Sancho Panza y a la señora Dulcinea del Toboso, con otras cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espantado cómo has pudo saber el historiador que las escribió. Yo te aseguro, Sancho, dijo Don Quijote, que debe ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia, que a los tales no se les encubre nada de lo que quieren escribir. ¿Y cómo?, dijo Sancho, si era sabio y encantador. Pues, según dice el bachiller Sansón Carrasco, que así se llama el que dicho tengo, que el autor de la historia se llama Cidiamate Berenjena. Ese nombre es de moro, respondió Don Quijote. Así será, respondió Sancho, porque por la mayor parte he oído decir que los moros son amigos de berenjenas. Tú debes, Sancho, dijo Don Quijote, errarte en el sobrenombre de ese cide, que en arábigo quiere decir señor. Bien podría ser, replicó Sancho, mas si vuesa merced gusta que yo le haga venir aquí, iré por él en volandas. Harásme mucho placer, amigo, dijo Don Quijote, que me tiene suspenso lo que me has dicho, y no comeré bocado, que bien me sepa hasta ser informado de todo. Pues yo voy por él, respondió Sancho, y dejando a su señor, se fue a buscar al bachiller, con el cual volvió de allí a poco espacio, y entre los tres pasaron un graciosísimo coloquio. Muy bien traído, ¿eh? Muy bien traído este diálogo. Muy bien explicada la entrada. ¿Qué nos quieres decir para finalizar esta Pues esta nada. Amena charla que hemos tenido acerca de Cervantes y el Quijote. Bueno, pues que ha sido un placer. ¿O qué quieres decir a los oyentes? No, a los oyentes, pues nada, que aprovechen y que sigan leyendo a don Miguel de Cervantes. Ya no solamente el Quijote, sino su obra. Toda la obra de él es magnífica. Vale. Y pues nada, despedirme de los oyentes. Y espero volver en otra ocasión. Serás invitado. Con la crítica de otro libro. Serás invitado cuando quieras. Podemos hablar de tantas cosas contigo. Ah, de acuerdo. Pues buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad que me habéis dado de explicar la obra de don Miguel de Cervantes. Muchas gracias a ti por participar en el programa Dale Voz con el tema de hoy. Gracias. Y a vosotros os dejo ahora con otra canción que dará fin al programa de hoy y que es también muy apropiada. Espero volver a estar con vosotros la semana que viene, el próximo lunes, de 9 a 10 en Dale Voz, Radio Cuca, ya sabes, 107.3 de la FM o a través de internet, www.radiocuca.org. Hasta la próxima semana. seguimos en Dale Voz. Como sabéis, estamos finalizando, pero con tanta música, no quería que se os olvidase de que es lo que estáis escuchando ahora es la sintonía del programa. Y queríamos saludar al Mediterráneo. Hasta el lunes.